UCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos días a todos nuestros amigos de Radio María. Comenzamos una semana más, un día más, este espacio en el cual queremos acompañarte por las mañanas con buena música, con buena noticia. Queremos también, con el ritmo de cada mañana, acercarte el tesoro que tiene la Iglesia a través de su catecismo. Y a esta hora lo hacemos con ese catecismo para jóvenes, el UCAT, que el Papa nos regaló en la Jornada Mundial de la Juventud. En San Sebastián ahora mismo tenemos 6 grados de temperatura. Yolanda, ¿cómo están las cosas por Madrid? Aquí tenemos 3 grados. Y nosotros continuamos en Radio María, pues remando contracorriente. Nos hemos empeñado en recordar que estamos todavía en Navidad. Una semana muy de epifanía, de prolongar esa... ese misterio que se da a conocer a todo el mundo, que empezábamos en ese día tan señalado de los magos, como dicen los niños, de la Epifanía, ¿verdad, José Ignacio? Pues sí, y además el Santo Padre, como ya es tradicional, el día de la Epifanía, llevó a cabo ordenaciones episcopales pues en San Pedro del Vaticano. Y este año había una ordenación especial, que era el secretario personal del Santo Padre. Pues ese secretario alemán que él tiene era ordenado arzobispo, y con ese motivo, con motivo de la ordenación de 4 nuevos obispos, el Santo Padre dirigió una homilía que yo pues encomiendo especialmente. Siempre encomendamos, no siempre pues invitamos a leer directamente el magisterio del Papa, pero yo creo que esa homilía que el Papa pronunció el día de la Epifanía da para mucho, para nuestra meditación, para nuestra reflexión. Y en esa homilía dijo el Papa que el obispo ha de ser valeroso, y que ese valor o fortaleza no consiste en golpear con violencia, en la agresividad, sino en dejarse golpear y en enfrentarse a los criterios de las opiniones dominantes, dijo el Papa. Y la verdad es que ese consejo del Papa a los obispos de ser, o sea, de ser firmes, incluso teniendo que soportar, ¿no?, una presión muy fuerte por no dejarse, ¿no?, manipular por los criterios de las opiniones dominantes, por saber remar en contra de corriente, bueno, pues me parece que es algo muy profético. Hace poco le escuché a Chesterton que, claro, condenar los errores del pasado lo hace cualquiera, decía Chesterton. Para condenar los errores del pasado hay que ser tan valiente como aquel que se mete con su abuela anciana, Pero claro, para condenar los errores del presente es para lo que hay que tener valor, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hacen en ocasiones los obispos, como hemos visto recientemente. El obispo de Córdoba, que ha tenido sencillamente la valentía de repetir lo que dijo el Santo Padre en el discurso de Navidad a la Curia, hablando de del error intrínseco que tiene la ideología de género y del daño que hace a la familia, ¿no? La ideología de género, que está como olvidando la naturaleza masculina y femenina y la complementariedad entre ellas, etcétera. Y bueno, se le ha echado encima pues un mundo de presiones mediáticas, incluso alguno llegando a decir que le pongan un bozal a ese obispo por decir esas cosas, ¿no? Y yo, cuando lo escuché, dije, me acordé de las palabras del Papa en la homilía de la Epifanía. El obispo ha de ser valeroso, dejándose golpear y enfrentándose a los criterios de las opiniones dominantes. Fijaros bien, no dice a las personas, dice a los criterios de las opiniones dominantes. Bueno, pues vamos a sembrar esa contracorriente que en la cual hoy día vive la doctrina de la Iglesia. Lo hacemos así, con este estilo que queremos hacer a las 8 de la mañana, simpático, fresco y atendiendo sin duda a todas aquellas preguntas que queráis, especialmente a través de las redes sociales, plantear al obispo de San Sebastián. Sin más demora, comienza una mañana más tu programa. Es el... Y Y planteamos las preguntas que en el programa de ayer quedaban ahí pendientes, algunos los que habéis escuchado en diferido, bajando el programa desde el podcast de Radio María, la habéis tenido todo el día para poder plantearlas. Leemos algunas de las que han llegado. En torno a al punto número 131, que decía así: ¿qué debemos hacer por la unidad de los cristianos? Bueno, pues Pablo nos planteaba: Monseñor, creo que esto le sonará en alguna pregunta anterior. Si dice la Escritura que todos sean uno, ¿cómo es que dice también Jesús: no he venido para traer paz, sino división? Vamos a ver, las dos cosas. Con frecuencia hemos comentado que en los evangelios la doctrina de Jesús a veces se presenta pues con unas iluminaciones que pueden parecer contradictorias, y no lo son, son complementarias. Jesús, cuando dice yo he venido, no he venido a traer paz, sino división, quiere decir pues que obviamente cuando estamos en el pecado, cuando estamos en la oscuridad, en la confusión, y se nos saca de ella, claro, entonces se produce división. ¿Por qué? Porque había una falsa unidad. Estábamos unidos en el error. Habíamos hecho un pacto de oscuridad. Y claro, cuando alguien estaba en un pacto de oscuridad y algunos de los que estaban en el pacto de la oscuridad salen a la luz, se crea una división. Oye, que tú nos estás dividiendo. No, no, perdón, donde estábamos divididos era en la oscuridad, no era en la luz. O sea, por lo tanto, es verdad que cuando Jesús llama a la conversión puede haber una aparente, ¿no?, una aparente división cuando alguien se convierte, pero tengamos en cuenta que la división ha consistido en habernos alejado de la luz. Eso es lo que nos ha dividido. Me habéis escuchado más de una vez la famosa frase de que Jesús, cuando Jesús nos llama, nos implica. Primero nos complica y finalmente nos simplifica. Pero claro, al principio sí que nos complica, porque la conversión supone cambiar de vida, romper con falsos pactos, que hemos tenido. Entonces, para poder ser libre, uno tiene que estar en lucha consigo mismo. Eso es lo que viene a decir, Para poder ser libre, tienes que estar en lucha contigo mismo. Y entonces es cuando podrás hacer la unión con los demás, cuando te has liberado de ti mismo. Y eso supone una lucha para poder ser libre. Para poder vivir en paz hay que estar en guerra con uno mismo. Podrá parecer una contradicción, pero la cosa es así. Si tú no estás en guerra con el pecado, no puedes estar en paz contigo mismo, con Dios y con los demás. Desde Vitoria, como dicen aquí en bromas, lo de Siberia-Gasteiz, Chomin nos dice: en una predicación le escuché al sacerdote una referencia a la túnica de Cristo como un símbolo de la unidad de la Iglesia, pero no entendía a qué se refería. ¿Me lo podría explicar? Sí, es una referencia frecuente en la tradición de la Iglesia. Sabéis cómo dice el Evangelio que fueron a echar a los soldados, como era costumbre cuando habían crucificado a alguien, se repartían las cosas del que había sido ejecutado, se las repartían, habían condenado a muerte a alguien y allí se repartían sus cosas. Y entonces, viendo que Jesús tenía una túnica y que una túnica era buena, entonces les dio pena romperla para dividirla entre ellas. Dijeron: esta túnica es buena, es una pena que la rompamos, vamos a echarla a suertes a ver a quién le toca, dice la Sagrada Escritura. Bien, pues la tradición de la Iglesia ha visto en eso un símbolo espiritual, es un símbolo obviamente, un símbolo de que la unidad de la Iglesia en ese momento dramático de la pasión de Cristo, que fácilmente se podía haber roto, permaneció la túnica inconsútil, se dice, ¿no? La túnica que permaneció sin división, que no fue rota. No la rompamos, echemos la suerte a ver a quién le toca, ¿no? Era un momento en el que podía haber sido fácilmente rota y desgarrada, y sin embargo Dios quiso en ese momento de debilidad preservarla, ¿no? Por eso la significa esa túnica que no fue rota, la unidad de la Iglesia, que a pesar de tantos problemas, acosos, etcétera, ha permanecido sustancialmente, ha permanecido la Iglesia una, a pesar de que haya habido tantas heridas, tantos problemas y tantas heridas hacia la unidad, pero sustancialmente ha permanecido una. Carmen no nos dice desde dónde, nos mandaba un correo electrónico preguntando: ¿no cree que se debería, dentro del respeto debido, aceptar a los jóvenes como son dentro de las parroquias? A veces se sienten rechazados y poco comprendidos en lugar de ser acogidos, nos dice Carmen. Bueno, la verdad es que me imagino que, claro, la pregunta la hará desde alguna situación concreta, ¿no? Porque yo creo que, pues que la Iglesia amamos a los jóvenes y les buscamos, ¿no? Y fijaros el Santo Padre, el esfuerzo tan grande que hace de buscar a los jóvenes, de convocarles, de hacerles la invitación continua a sentirse miembros vivos de la Iglesia. Bueno, pero es verdad que también nosotros, los que formamos parte de la Iglesia, tenemos que tener una continua conversión, pues para que los jóvenes luego no nos molesten, ¿no? Como a veces ocurre, pues yo que sé, que al sacerdote le falta paciencia y no es capaz de tener paciencia con los lloros de un niño pequeño en la iglesia. Oiga, ven, ojalá el coro de los niños fuese el que molestase en las iglesias y no otras cosas, ¿eh? Y no nuestros ronquidos. O sea, perdón, ¿eh? O sea, si es que es mejor que molesten los lloros de los niños que nuestros ronquidos en la iglesia, ¿eh? Entonces, vamos a ver, yo creo que es verdad que tenemos que convertirnos para tener un poco más de paciencia, ¿eh? San Juan Bosco decía: ama a los jóvenes si quieres que ellos... no, perdón, ama lo que los jóvenes aman si quieres que ellos amen lo que tú amas. Luego es verdad que trabajar con los jóvenes supone decir: vamos a quererles, y para quererles hay que comprenderles, hay que invertir tiempo, y voy a estar con ellos, y voy a tener santa paciencia, y voy a amar lo que ellos aman, para de esa manera, ¿eh?, ellos también puedan amar lo que yo quiero que amen, que es a Jesucristo, ¿eh? Estamos en un mundo con muchas carencias afectivas, y la evangelización también requiere pues una paternidad también afectiva, ¿no? En el sentido de que de comprender el corazón y las carencias afectivas de aquel a quien quiero dirigir el evangelio, ¿eh? Por eso es verdad que hay que amar a los jóvenes con todo el cariño y toda la entrega. Julia, desde Valencia: hay que reconocer que cuando Lutero llevó a cabo la reforma protestante, por reacción contra los abusos que se daban entre los eclesiásticos, entonces la Iglesia católica tuvo también una reacción de reformarse volviendo a la fidelidad evangélica. ¿No podría decirse entonces que las rupturas como las de Lutero le hicieron bien a la Iglesia? Bueno, yo creo que esa frase no cabe, o sea, me parece demasiado fuerte, ¿eh? Vamos a ver. En primer lugar, no es cierto que la reforma del Concilio de Trento y la reforma contra pues el aburguesamiento, etcétera, de ese renacimiento que también estaba haciendo que se olvidase la llamada a la penitencia, a la austeridad, etcétera, hubiese nacido en primer lugar de la reforma protestante. No es verdad, porque había un movimiento de santos y de reforma anterior a Lutero en el seno de la propia Iglesia católica. Que luego el hecho de que Lutero reaccionase ante abusos de obispos, del clero, etcétera, eso hiciese que también la Iglesia católica todavía tomase más conciencia de la importancia de reforma para que no hubiese herejías. Bueno, pues cabe la posibilidad, pero cuando Dios quiere llamar a su iglesia a la conversión, cuando Dios quiere limpiar la iglesia de escoria, con perdón, manda santos y profetas. No suscita herejías ni cismas. Es así. O sea, Dios quiere, ama a su iglesia y le llama a la conversión, pero desde dentro, no rompiendo con ella. O sea, la llamada a la continua reforma en la iglesia, que la iglesia siempre tiene que estar en continua reforma para no aburguesarse, la iglesia siempre en reforma, en continua reforma, para eso Dios llama santos y profetas, no suscita rupturas en la iglesia se reforma desde dentro siendo santos, siendo santos, no de otra manera. En el número 133, ayer el programa terminaba con esta pregunta: ¿por qué se llama católica la Iglesia? Y desde Barcelona María nos plantea: recuerdo que durante la Jornada Mundial de la Juventud, a la cual asistí en Colonia, ocurrió el asesinato del hermano Roger, el fundador de la comunidad ecuménica de Tessé. Mi pregunta es sobre si murió católico, nos dice. Pues es verdad, yo también recuerdo, esta pregunta del oyente me ha hecho recordar que estábamos allí en Colonia y aquella noticia del asesinato del hermano Roger cayó como una bomba, vamos, fue una noticia en medio de todos los jóvenes que estábamos en, que estaban en Colonia, tremenda, ¿no? Bueno, decir que el hermano Roger, pues él fue el fundador y el prior de la comunidad ecuménica de Tessé, ¿eh? Comunidad ecuménica que tiene una llamada muy especial, ¿no?, a la oración por la unidad de las iglesias y que está formada por algunos monjes católicos, otros ortodoxos, protestantes, anglicanos, etcétera. El hermano Roger era hijo de un pastor reformado y bueno, pues digamos que él había sido educado pues en una tradición luterana, calvinista más bien, ¿no? Pero hay que decir que sí, que dentro de esa libertad que existe en la comunidad de Tessé, él fue caminando hasta en su proceso interno de conversión, hasta que el 8 de abril recibió la comunión de manos del Papa Benedicto XVI, ¿eh? Y bueno, obviamente, de una manera muy, digamos, discreta, eso suponía obviamente su mostración pública de haberse hecho católico, ¿eh? O sea, dio un testimonio público de su conversión al catolicismo. Lo que pasa es que él no quiso dar ninguna rueda de prensa y nada por el estilo, porque también, bueno, pues precisamente el carisma de Tessé, de la comunidad que él había sido llamado a fundar, ¿no? Hay que decir que sugería la conveniencia de que su conversión fuese muy discreta, para que nadie la entendiese como una especie de, no sé, de ofensa o de ataque a otra confesión cristiana, ¿eh? Lo que sí que me parece interesante es señalar de que el hermano Roger, que murió en el orden de santidad, es una llamada a la unión en Cristo. Y que él dijo, por cierto, ¿eh? Aquí vamos a hacer un brindis, una evocación de nuestras abuelas, que él se inspiró en su abuela para fundar la comunidad de Tessé. Dice: sin ella yo no había tenido la intuición ni la audacia de llevar a cabo la comunidad de Tessé. Su abuela, que había sido la gran convocante de la familia, la que es como la gallina que pone los polluelos bajo sus alas, había sido su inspiración a la hora de hacer una comunidad ecuménica. Son las 8 y 18 minutos, 7 y 18 minutos, sintonizas Radio María, programa UCAT. Vamos con el punto primero del día de hoy, es el 134. Continuamos en esa línea que nos trae el UCAT por estos días. La pregunta es así: ¿quién pertenece a la Iglesia Católica? Bien, la respuesta es la siguiente: pertenece a la plena comunión con la Iglesia Católica quien se vincula a Jesucristo en unidad con el Papa y los obispos mediante la confesión de la fe católica y la recepción de los sacramentos. Dios quiso una Iglesia para todos. Por desgracia, los cristianos hemos sido infieles a este deseo de Cristo. Sin embargo, hoy estamos aún unidos entre nosotros, estrechamente mediante la fe y el bautismo común. Bueno, es muy interesante aquí pues una cita de San Agustín que nos ofrece el UCAT en el costado, como suele aparecer así las citas de autores en el UCAT, y dice una cita de San Agustín: así como en la Iglesia Católica hay también elementos no católicos, también se pueden encontrar fuera de la Iglesia Católica algo católico. Muchos que parecen estar fuera están dentro. Muchos que parecen estar dentro están fuera, dice San Agustín. Es decir, la pregunta era: ¿quién pertenece a la Iglesia Católica? Obviamente la pertenencia a la Iglesia Católica supone la fe en Jesucristo y supone el bautismo, como el sacramento puerta y el sacramento de adhesión. Ahora, ¿qué ocurre? Que esa fe tiene que ser viva. La pertenencia a la Iglesia Católica no es una, no es un tengo un carné, tengo el carné y no, un momento, existe ese riesgo de cosificar nuestra pertenencia. Puede haber una pertenencia sociológica y no existencial. Por eso dice San Agustín, muchos que parecen estar dentro están más bien fuera, y algunos que están fuera, en realidad están bastante dentro. Esta frase de San Agustín es para meditarla. Es para meditarla. Es verdad que la pertenencia a la Iglesia supone, pues, no únicamente el bautismo, sino una fe viva. Un bautismo renovado. El bautismo conlleva una llamada a estar en continuo estado de conversión. De lo contrario, si el bautismo no se ha permanecido vivo con esa llamada continua a la conversión, la pertenencia a la Iglesia está herida. Estoy en la Iglesia, pero mi corazón está fuera. Como aquel, fijaros, ¿no? Es un poco la historia del hijo pródigo. Que aquel hijo pródigo, antes de marchar de casa, estaba en casa del padre, pero su corazón estaba fuera, porque miraba por la ventana y decía, padre, dame la parte de la herencia, que yo tengo ganas de irme aquí de casa. Ese hijo estaba en casa, pero su corazón estaba fuera. Y sin embargo, ese hijo, cuando marchó fuera y tuvo su vida de pecado, y cuando se arrepintió y empezó a acercarse a casa del padre, hubo un momento, cuando ya se iba acercando a casa del padre, que aunque todavía estaba fuera, su corazón suspiraba por estar dentro. Entonces vamos a ver, y es que no únicamente se trata de estar en casa en las paredes, sino estar en el corazón de Dios. Estar en la Iglesia es también estar en el corazón de Dios. Luego supone una llamada continua a la conversión. Y supone una comunión con la Iglesia, como dice aquí, pues con el Papa, con los obispos, con la misión de la Iglesia, con la pastoral de la Iglesia, con la llamada a las misiones, o sea, sentir con la Iglesia. Es también frase de San Agustín, amad la Iglesia, sentir con la Iglesia. También es una expresión de San Ignacio en sus ejercicios espirituales, sentir con la Iglesia. Por lo tanto, en resumen, estamos llamados a que nuestra pertenencia a la Iglesia sea viva, y estamos también llamados a que personas que aunque estén, entre comillas, físicamente fuera de la Iglesia, pero su corazón busca a Dios, como esos magos de Oriente, que hace poco celebrábamos la fiesta de la Epifanía, ¿no? Estaban fuera del pueblo de Israel, pero eran buscadores de Dios, y como buscaban a Dios, pues su corazón llegó a casa, que era Belén, que era aquel lugar. Ojo, y otros estaban en Belén y no descubrieron al que había nacido muy cerca de ellos, ¿no? Queremos que nuestra pertenencia a la Iglesia no solo sea, entre comillas, física, sino también sea espiritual, para que el cuerpo y el alma estén en el mismo sitio, el cuerpo y el corazón coincidan en la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Pero habíamos hablado de que hoy explicaríamos tres preguntas y damos un paso a la siguiente. Cuando María y José estaban preparando su casita de Nazaret para acoger a Jesús, un edicto del César les obligó a viajar hacia Belén. Confiados en la providencia, se pusieron en camino. Lo único importante era que la palabra hecha carne pudiera nacer en este mundo. Lo harán en un establo, al no haber sitio para ellos en la posada. Y es que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Hoy día la palabra de Dios quiere renacer en nuestro mundo. Y para ello se sirve, entre otros medios, de la radio. También en nuestro tiempo se le cierran muchas puertas. Pero a pesar de ello, la palabra nacerá de nuevo. Si se le cierran las puertas de los palacios de los poderosos, se le abrirán miles de corazones humildes. la providencia actúa a través de muchas personas buenas y de circunstancias inesperadas, como la posibilidad de adquirir un paquete de frecuencias muy importantes para muchas localidades españolas. Por ello, necesitamos tu ayuda económica. Puedes hacerlo llamando al 902-500-518. ¿Podremos contar contigo como instrumento de la providencia? Era en un principio la luz verdadera de Dios, que vino al mundo, a todo hombre alumbró. Cuando en la audiencia del pasado 10 de octubre el padre Livio, director de Radio María en Italia, pudo saludar al Papa, este le dijo: sé que Radio María hace mucho, mucho bien en el mundo. Os doy las gracias. Gracias que se extienden sin duda a todos los que hacéis posible que la Radio de la Virgen pueda seguir colaborando con el Papa para que Cristo renazca entre los hombres de nuestro tiempo. Radio María, la fuerza de la esperanza. Ni el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Continuamos en Radio María en el UCAT, pasando al punto siguiente, el 135. ¿Qué relación tiene la Iglesia con los judíos? Y la respuesta es la siguiente: los judíos son los hermanos mayores de los cristianos, porque Dios los amó en primer lugar y les habló primero a ellos. El hecho de que Jesucristo como hombre sea judío nos une, que la Iglesia reconozca en él el Hijo de Dios vivo nos separa de los judíos, se refiere. Estamos unidos en la espera de la venida definitiva del Mesías. La fe judía es la raíz de nuestra fe. La Sagrada Escritura de los judíos, que nosotros llamamos Antiguo Testamento, es la primera parte de nuestra Sagrada Escritura. La visión judío-cristiana del hombre, cuya ética está marcada por los 10 mandamientos, es el fundamento de las democracias occidentales. Es vergonzoso que los cristianos a lo largo de muchos siglos no hayan querido admitir este parentesco tan estrecho con el judaísmo y con justificaciones pseudo-teológicas hayan contribuido a fomentar un odio a los judíos que a menudo ha tenido efectos mortales. El Papa Beato Juan Pablo II, con motivo del jubileo del año 2000, pidió expresamente perdón por ello. El Concilio Vaticano II deja claro que no se debe imputar a los judíos como pueblo ninguna culpa colectiva en la muerte en cruz de Jesús. Bueno, como veis aquí el UCAT recoge, ¿no?, una serie de cuestiones que son muy distintas, pero resumamos. La relación de la Iglesia con el pueblo judío es una relación muy estrecha. Para nosotros incluso, digámoslo claramente, para nosotros los cristianos no nos hemos separado del judaísmo. Nosotros entendemos que el cristianismo es la conclusión lógica del judaísmo. El judaísmo prepara la llegada del Mesías, ese es Jesucristo, por lo tanto ser cristiano no es romper con el judaísmo, todo lo contrario, es llevarlo a su plenitud. Bien, pero no así, eso no lo perciben así los judíos que no han reconocido a Jesucristo como el Mesías. Ellos piensan que Jesús no es el Mesías que estaban esperando y que tiene que llegar otro, ¿eh? Y por lo tanto no han reconocido en Jesucristo el Mesías que esperaban. Lo cual ha supuesto pues una relación conflictiva, ¿eh? Conflictiva. Y en la historia, pues estos 2000 años se han cometido errores. Errores grandes, pues por ambos lados, como suele ocurrir, ¿eh? Pero es cierto que al haber vivido el pueblo judío en la diáspora, pues bueno, pues ha vivido una situación de debilidad que a veces pues han sufrido una especie de San Benito de decir, bueno, estos son los que mataron a Jesucristo, etcétera. Y aquí lo que dice explícitamente, pues el UCAT recogido del Concilio Vaticano II, es que no se le puede achacar a los judíos actuales la muerte de Jesucristo de hace 2000 años. Eso no sería justo. Oye, Jesucristo le mató quien le mató hace 2000 años, pero que ahora, en base a ese argumento pseudo-teológico, como dice aquí, ¿no?, de cuando, pues según dice el Evangelio de San Juan, que Pilato se lavó las manos y dijo, me lavo las manos, ¿no?, de la muerte de este inocente. Y entonces los judíos que estaban allí dicen, caiga su sangre sobre nosotros y sobre los hijos de nuestros hijos. Bueno, claro, pretender sacar, ¿no?, de ese texto evangélico una justificación de que la sangre de Cristo cae sobre los judíos y sobre sus descendientes, eso es inaceptable. Eso es lo que dice aquí. Es inaceptable pretender, no, porque cada uno es responsable de sus pecados, que y tenemos más que suficientes. Bueno, y entonces es importante remarcar primero que lo sentimos como hermanos mayores. Segundo, decir que el judeocristianismo, hay que decir que en la historia de la Iglesia, mejor dicho, que en la historia de la humanidad ha puesto las bases de la ética de Occidente, los 10 mandamientos de la ley de Dios, que son un poco el decálogo del Antiguo Testamento que Jesús asume en el Nuevo Testamento, son la base de la ética de Occidente. Con lo cual digamos claramente que es mucho lo que nos une y que hemos aportado mucho a la humanidad y que estamos llamados. Estamos llamados a continuar haciéndolo. Un detalle, en el diario de conversaciones en la mesa de Hitler hay una anotación que dice: odio a los judíos porque han dado al mundo aquel hombre Jesús. Es curioso, eso está escrito en el diario de conversaciones en la mesa. Es un diario de que, bueno, cuando había comidas, cuando había cenas, ahí había uno que anotaba frases que Hitler había dicho en la sobremesa, comiendo con una visita, etcétera. Y en una comida Hitler dijo, odio a los judíos porque han dado al mundo aquel hombre, Jesús. Es decir, fijémonos cómo el odio hacia el judaísmo por parte de Hitler, de esa ideología anticristiana, del superhombre, ¿no?, le tenía como enemigo a Jesucristo, y porque le tenía como enemigo a Jesucristo, le tenía como enemigo al judaísmo, que es quien había dado a luz a Jesús. Bueno, es un detalle, para que nos demos cuenta de que es un error enfrentar cristianismo con judaísmo, un error muy grande, porque el auténtico enemigo son las ideologías marxista, nazi, etcétera, todas aquellas ideologías que pretenden hacer un superhombre contrario a Dios, ese es el auténtico enemigo, ¿no? Y sin buscarnos falsos enemigos entre nosotros, entre los que creemos en el Dios verdadero. Es un error que nos hagamos enemigos entre nosotros. En resumen, que el catecismo nos invita a la hermandad. Y dentro de ese diálogo interreligioso, en el Concilio Vaticano II, la relación con los judíos tiene una posición excepcional, especial. Especial y por eso también el Santo Padre con frecuencia ha hecho visitas. El Beato Juan Pablo II, en la visita que hizo a la sinagoga de Roma en el año 1986, imaginaros lo que es al Papa entrar en la sinagoga de Roma y decir, dijo literalmente, la religión judía no es para nosotros algo externo, sino que en cierto modo pertenece al interior de nuestra religión. Tenemos con ella relaciones no comparables a ninguna otra religión. Sois hermanos nuestros, preferidos, y como se podría decir en cierta manera, sois nuestros hermanos mayores. Vamos a abrir nuestras redes sociales para que participéis todos a través de los distintos canales que ya nos vamos familiarizando con ellos. Lo recordamos para los nuevos oyentes que también día a día van creciendo en este programa. Los que sois de Twitter no tenéis más que condensar en esos 140 caracteres vuestra pregunta citando @obispomunilla. En las dos preguntas que acabamos de explicar, que ya desde ayer estaban en la página de Facebook de este programa, Yucat Radio María, os invitamos a que planteéis vuestras preguntas debajo de cada uno de los dos temas que acabamos de explicar. También sabéis que tenemos siempre un correo electrónico para los que estáis más familiarizados con el mismo, yucat @radiomaria. Y siempre también está el recurso del teléfono. Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550. Nuestro descanso musical con tema navideño, por supuesto. Es Navidad. Sintonizas Radio María. Estamos en este todavía tiempo de Navidad, desgranando todas las mañanas a esta hora el Catecismo de los Jóvenes, el UCAT. Vamos a atender las preguntas que por estos distintos canales que hemos planteado nos van llegando. Un programa que queremos que sea así interactivo. Recordamos que todos los que sois de Facebook, una fórmula muy práctica es que entréis en esa página de Facebook que hemos presentado, UCAT Radio María, y simplemente dando al me gusta, todas las noches llegarán a tu muro de Facebook las preguntas, los temas que la mañana siguiente se van a plantear aquí en este programa. Vamos adelante, José Ignacio, con las preguntas que nos llegan. Por ejemplo, tenemos a Marian, una oyente muy activa en Twitter, que nos plantea ¿cómo se concreta la apostasía? Nos dice, ¿es esta la única manera de dejar de pertenecer a la Iglesia para siempre tras el bautismo? Bueno, vamos a ver, este es un tema delicado. Vamos a ver, ¿uno puede dejar de pertenecer a la Iglesia totalmente? Bueno, la apostasía es la expresión explícita de decir, yo adjuro de mi fe, no quiero seguir siendo considerado creyente, yo no quiero seguir siendo miembro de la Iglesia, etcétera, ¿no? Y la Iglesia, hombre, lógicamente cuando alguien le hace tal manifestación, pues se la toma en serio, no se la va a tomar. Con mucho dolor acoge esa expresión y, bueno, pues la anota a esa persona en un registro de apostasías, ¿no? Y es más, una persona que ha hecho la apostasía, pues cuando fallece no se le celebra el funeral, porque él mismo ha apostatado, ¿no? No se le celebran las exequias cristianas, etcétera. Ahora bien, ¿Eso quiere decir que cuando alguien apostata deje de ser hijo de Dios, la Iglesia deja de tenerle por hijo, deje de estar bautizado? Perdón, es que eso es imposible. Eso es imposible. Uno no puede dejar de estar bautizado. Uno no puede dejar de ser hijo. Es que, claro, por parte de Dios, Dios no te puede borrar de su corazón. Tú puedas decirle a la Iglesia que no costes oficialmente cómo. Bien, vale. Pero en el corazón de Dios tú estás. Y de hecho, si tú te convertís, que por la gracia de Dios algunos apóstatas que apostataron luego le dan la vuelta y vuelven al seno de la Iglesia Católica, no tienen que volver a bautizarse, que ya estaban bautizados. Lo que tendrán es que arrepentirse de su rebelión y confesarse y volver al seno de la Iglesia. Pero volver a bautizarse no tienen que hacer, ¿no? Luego, entendamos esto bien. Alguno viene y dice a la Iglesia, quiero que me quite del bautismo. No, perdón, el bautismo yo no puedo quitarle. Podré registrar que usted ha hecho una apostasía y ha querido explícitamente alejarse de su fe. Pero su ser hijo de Dios es un hecho teológico que supera... O sea, Dios le quiere a usted aunque usted no le quiera a Dios, hablando en plata. Te nos pide paso desde Madrid, Yolanda, con preguntas de nuestros oyentes a través del teléfono. Muy buenos días. Nos ha llamado María Ángeles, de Mallorca. Dice que su nuera se ha bautizado ya mayor, que tiene mucha fe, pero que le da reparo confesarse con un sacerdote, y desde que se bautizó hace poco le cuesta confesarse. Y cuanto más se lo dicen, más le cuesta. Entonces, nuestra oyente quiere un consejo para ver qué tiene que hacer para animar a su nuera a confesarse. Y también nos ha llamado Dolores, de Madrid, que pregunta por qué el pecado original, que es más antiguo, se transmite, y el de los judíos, que es más reciente, no. Vamos a ver, comenzamos por la nuera y luego pasamos al pecado original. Vamos a ver, yo creo que es verdad que puede ocurrir que cuando una persona adulta se bautiza, claro, una persona adulta que se bautiza no ha necesitado confesarse, porque ese bautismo y ya perdona no únicamente el pecado original, sino todos los pecados personales. Con lo cual, un adulto, al bautizarse de adulto, no necesita confesarse. Sí necesitará confesarse, obviamente, de los pecados que cometa a partir de su bautismo. De todas maneras, suele ser conveniente, para educar en el sacramento de la confesión, que a una persona adulta que se bautiza igual se le ayude a hacer un examen de conciencia de sus pecados. Aunque el sacramento del bautismo no requiere explícitamente el examen de conciencia, pero cuando es un adulto que se bautiza, suele ser conveniente, porque eso le ayuda a las posteriores confesiones. Bien, pero ¿cómo animarla? Vamos a ver, pues yo creo que lo mejor sería, quizás, que con el vínculo del sacerdote que le administró el sacramento del bautismo, pues ahí me imagino que tendrá un vínculo muy estrecho. La persona que fue su catequista para prepararla para el bautismo, pues la persona que fue su catequista o el propio sacerdote pueden ser el vínculo adecuado. Pero desde luego la confesión hay que desdramatizarla totalmente. La confesión es una fiesta, es la fiesta del perdón. Entonces, es una pequeña tontería que nos quedemos atorados por los respetos humanos. Es una pequeña tontería. El demonio tiene capacidad de privarnos de tesoros por pequeños hilitos, ¿no? Es una tontería. Ahora, quizás ella no se ha confesado nunca y le da un cierto apuro. Creo que sería bueno también que el propio sacerdote le pueda facilitar, ¿no?, un primer paso, pues sencillamente con un encuentro personal con ella. Yo creo que eso sería, que a los niños en su primera confesión les suele dar un apuro tremendo. ¡Ay, qué nerviosos están para confesarse! Tienen la primera confesión y a veces el sacerdote tiene el problema de cómo educarles a que no se confiesen todos los días. Porque, claro, los niños les ha gustado la confesión y ahora se van a... Es curioso, ¿eh? Dice uno, a ver, ni vamos a coger el equilibrio, a quitarnos el... a quitarnos los miedos, que francamente son una tentación. El miedo es una tentación, en sí mismo es una tentación, pero obviamente hace falta la experiencia de alguien cercano que le ayude. Perdón, y con respecto a la pregunta sobre el pecado original, Dice el oyente, si el pecado original es más antiguo y se transmite, ¿por qué el pecado de los judíos que de haber matado a Jesucristo, que es más reciente, que solo son 2000 años, no se transmite? A ver, es que son dos cosas esencialmente distintas, ¿eh? El pecado original era algo, era el momento en el que los primeros padres, los primeros hombres, los primeros seres humanos que estaban en la tierra, Adán y Eva, que estaban preservados de la muerte, del sufrimiento, en un estado especial en el que estaban en el paraíso, con unos dones preternaturales. Adán y Eva vivían en un paraíso liberados de la, o sea, preservados de la muerte, etcétera, en un estado en el que Dios les había preservado de cualquier sufrimiento. Responden ante Dios revelándose frente a Él. Entonces, de manera que lo que el pecado original rompe es ese estado original en el que Adán y Eva eran preservados de la tentación externa, de la muerte, del sufrimiento. Es como si estuviesen ellos en una campana de cristal en la que Dios especialmente les tenía protegidos. El pecado original lo que hace es romper con ese estado especial en el que estaban de protección. Y lo que se hereda del pecado original no es la culpa. La culpa únicamente la tuvieron Adán y Eva. La culpa no la heredan los descendientes de Adán y Eva. La culpa es de Adán y Eva, no son de sus descendientes. Pero lo que los descendientes de Adán y Eva hemos heredado es el no estar en el paraíso, es decir, no estar en ese estado en el que éramos preservados del sufrimiento, de la concupiscencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no confundamos el pecado original como un estado que como una culpa. No es la culpa la que se hereda, sino el estado de ser sensibles y vulnerables al sufrimiento, al dolor, etc. Son las 8:47, 7:47 para nuestros amigos canarios. Vamos con el último tema del programa de hoy. Seguimos en ese hilo conductor y el 136 del Yucat pregunta: ¿cómo ve la Iglesia a las demás religiones? Bien, la respuesta es: la Iglesia respeta todo lo que en las demás religiones es bueno y verdadero. Respeta y fomenta la libertad religiosa como derecho humano. Sin embargo, ella sabe que Jesucristo es el único salvador de los hombres. Solo Él es el camino y la verdad y la vida. Todo aquel que busca a Dios nos resulta cercano a los cristianos. Hay un grado especial de parentesco con los musulmanes. Al igual que el judaísmo y el cristianismo, el Islam pertenece también a las religiones monoteístas. Todos los musulmanes veneran al Dios creador y a Abraham como padre de su fe. Para el Corán, Jesús es un gran profeta. María, su madre, es la madre del profeta. La Iglesia enseña que todos los hombres que sin culpa suya no conocen a Cristo ni a su Iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y siguen la voz de su conciencia, pueden alcanzar la salvación con la ayuda de la gracia. Sin embargo, quien ha conocido que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero no quiere seguirle, no alcanza la salvación. Esto es lo que se expresa con la frase extra ecclesiam nulla salus, fuera de la Iglesia no hay salvación. Bien, vamos a ver, dicho de una manera resumida, porque también andamos justos de tiempo. Vamos a ver, ¿cómo ve la Iglesia a las demás religiones? La relación con el judaísmo ya la hemos explicado en el punto anterior. Aquí quizás también se hace la siguiente distinción. Hay que distinguir lo que las demás religiones, si son cristianas. Entonces, hablamos de, cuando se habla del movimiento ecuménico o del ecumenismo, nos referimos exclusivamente a nuestra relación con los demás cristianos que se separaron. Ese es el ecumenismo. Y el diálogo interreligioso ya no se refiere a los cristianos anglicanos, no, se refiere a otras religiones no cristianas, ¿no? En el diálogo interreligioso, ciertamente nuestra relación con los judíos es especial. pues por ser nuestros hermanos mayores, pues por ser el Antiguo Testamento. Pero también con respecto al resto de las relaciones, pues se hace una distinción entre las religiones monoteístas y pues las demás religiones, ¿no?, que son politeístas. Lógicamente estamos mucho más cerca de las religiones monoteístas, no solo del judaísmo, sino del propio Islam, del propio Islam, que cree en ese único Dios creador de cielo y tierra. Las religiones politeístas, como pueden ser el hinduismo, etcétera, las religiones orientales, pues tienen un concepto de Dios pues más desdibujado. Y también existen algún tipo de religiosidades, como el budismo, podríamos decir, centradas en el vencimiento interior del hombre, en el intento de la superación del dolor por parte del hombre, que en la relación con un ser trascendente. El budismo en sí, uno puede practicar el budismo sin creer en un ser trascendente, en un Dios trascendente con el cual yo me relaciono. Luego es verdad que a la hora de hablar de nuestra relación con las otras religiones hay que distinguir entre religión monoteísta o politeísta, etcétera, etcétera. Aún y todo, haciendo todas estas distinciones, lo que el Yucat recuerda es lo siguiente, que Jesucristo es el único salvador de cielo y tierra, el único nombre en el que podemos ser salvados, el que el Padre envió para la salvación del mundo, pero que, como dice el Concilio Vaticano II, pues que cuando alguien no ha conocido a Jesucristo y por lo tanto no ha podido adherirse a él porque no ha habido quien se lo haya predicado o predicado adecuadamente para poder conocerlo, bueno, pues si él muere sin ser cristiano, será juzgado por Dios conforme a lo que en su conciencia ha conocido como verdad y conforme a la fidelidad que haya tenido a seguir los dictados que Dios le ha podido iluminar en su conciencia. Eso es así. Ya sabrá, cuando se encuentre con Dios en la otra vida, que ha sido Jesucristo su salvador. Pero Jesucristo puede ser el salvador de muchas personas sin que aquí en este mundo lleguen a saberlo, que buscan en su conciencia la verdad sin saber que esa verdad es Jesucristo. Esa es nuestra, nuestra fe católica. En resumen, que también la fe católica afirma el Concilio Vaticano II de una manera muy fuerte, y esa fue una de las grandes aportaciones del Concilio Vaticano II, el decreto sobre la libertad religiosa. Es muy importante la libertad religiosa, porque la fe por su propia naturaleza es una invitación de Dios. La fe tiene que ser propuesta, pero no impuesta. Y el hombre tiene que tener libertad para poder seguir en su conciencia lo que entiende como es responder a lo que entiende que es la verdad de Dios, porque la fe es una respuesta a una llamada de Dios. Luego es una amistad, y la amistad se tiene que proponer y responder libremente. Luego tiene que haber libertad religiosa. Eso es lo que el Concilio Vaticano II dice. Es totalmente necesaria la libertad religiosa. Es uno de los derechos principales del ser humano. Que al mismo tiempo dice aquí, eso no quiere decir que todas las religiones sean iguales, igualmente verdaderas. No, no, no. Nosotros no creemos que todas las religiones son iguales o igualmente verdaderas. No, en absoluto. Pero al mismo tiempo creemos que uno tiene que descubrir cuál es la religión verdadera en la libertad de la conciencia, no con una imposición por parte de nadie. Este es el equilibrio católico sobre la creencia en la verdad. No somos relativistas, creemos en la verdad, pero al mismo tiempo creemos también en ese proceso que Dios ha querido que haya en nuestra conciencia, en su búsqueda personal de esa libertad, perdón, de esa verdad que Dios nos revela a todos. Aprovechamos estos últimos minutos del programa para también atender las preguntas que en torno a estos temas nos estáis planteando. Y sin perder un minuto, porque todos conocéis los canales. Vamos a plantear las que ya nos han llegado, mientras que el obispo estaba ahora mismo explicando este último punto del día de hoy. A ver, José Ignacio, desde Getafe, Ramón nos pregunta: ¿por qué se permite a los sacerdotes anglicanos que se hagan católicos tener una dispensa del celibato y continuar con sus esposas?, nos dice. Bueno, vamos a ver. Un sacerdote anglicano, que él está casado, que tiene mujer e hijos, cuando se hace católico, que gracias a Dios pues son bastantes también los que se han hecho católicos, tiene que ordenarse sacerdote católico y se le permite continuar con su vida familiar. O sea, tiene una dispensa del celibato. ¿Esto cómo es posible? Vamos a ver, es posible porque tengamos en cuenta que la ley del celibato es una ley puesta por la Iglesia, es una ley eclesiástica, y que la propia Iglesia, por lo tanto, tiene la capacidad de dispensarla. No quiere decir que sea una ley arbitraria, porque Jesucristo fue célibe. Jesucristo fue célibe, y entonces, aunque en los primeros siglos de la Iglesia no existió el celibato para todos los sacerdotes, de hecho vemos, por ejemplo, las cartas de San Pablo, cómo se habla de la mujer del presbítero o del obispo, o sea, es decir, que en los primeros siglos no existía el celibato. Pero la Iglesia fue poco a poco cayendo en cuenta de la conveniencia del celibato para que el sacerdote tuviese la plena identificación con Jesucristo, que había sido célibe, y de esa manera su vida pudiese estar plenamente consagrada en su corazón con Cristo al servicio de la Iglesia, etcétera. Ahora bien, cuando una persona que ya está casada y tiene hijos se convierte en la Iglesia Católica, hombre, la Iglesia Católica entiende que existiendo ya esos vínculos con esa mujer y esos hijos, no es prudente decirle: ahora tú rompes con tu mujer y tus hijos. Hombre, y su mujer y sus hijos, ¿qué van a decir? O sea, Dios le ha bendecido con el sacramento del matrimonio antes de ser católico. No parece ahora que Dios, que le bendijo para casarse, ahora le dice: pues ahora rompe con tu mujer. No sería prudente. Es un caso excepcional, y por lo tanto, como caso excepcional que es, pues la Iglesia, que es la que ha dictado la ley del celibato, puede hacer una excepción de esa propia ley. Por lo tanto, no confundamos, por ejemplo, la ley de la indisolubilidad del matrimonio. Es una ley divina, que viene de Jesucristo. La Iglesia no puede dispensarla. Pero la ley del celibato no es una ley divina, o sea, es la propia Iglesia la que la ha dado en el siglo tal. El concilio de Elvira fue cuando la Iglesia por primera vez puso esta ley del celibato. Luego la propia Iglesia puede dispensarla en circunstancias determinadas. Por eso no se puede poner al mismo nivel el tema del divorcio, que la Iglesia no puede dispensar porque viene de Jesucristo, o el tema del celibato, que la Iglesia sí puede dispensar porque es una ley eclesial. No tenemos tiempo para más. Mañana arrancaremos el programa con todas las preguntas que han quedado pendientes en el día de hoy, en estos puntos que hoy hemos explicado. José Ignacio, ¿con qué arrancaremos mañana después de atender lo pendiente? ¿Cuáles serán los puntos para el día de mañana? A ver, dos puntos para mañana. 137. ¿Por qué la Iglesia se llama apostólica? Y 138. ¿Cómo está estructurada la Iglesia, una santa, católica y apostólica? Terminamos recibiendo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María Yucat, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.